Invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Bueno, entonces acá volvemos con este gran bloque final de Acá No Es, con los invitados que nosotros siempre prometemos tener. Están con nosotros los Tocalla Tierra, una banda que ahora van a decir qué género hacen. Yo me animo a decir rock, fusión, folclore, pero bueno, vamos a ver si ellos así lo dicen. Van a tocar parte de Vientos de Todas Partes, que es el último disco. Bueno, pero buenas noches. Buenas noches. Podemos decir instrumento y nombre, ¿no? Como decimos siempre. Y empezamos por la guitarra, para mantener tu tradición. Guitarra y nombre. Bueno, hola, yo soy Fernando Chido y sí, toco la guitarra y canto en la banda. Yo soy Andrés Neco Marcenaro y toco la guitarra eléctrica y bueno, canto algunas cosas y coros, y algún charango también me animo. Ahí vamos. El Flaco Vitale presente. Yo toco la bata en Tocalla y bueno, ahí va a sonar un cajón que lo voy a tocar yo, así en un marco más acústico. Bueno, y yo soy Mariano Ferrari, soy el bajista de la banda. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. ¿Este es el primer disco de Tocalla? El segundo disco. El segundo, sí. Bien. Sí. ¿Y en la formación? La formación es el primero. Sí, tuvimos una etapa de trío. Donde estaba Pablo Vitale, yo que estoy hablando, soy Fernando Chiodi y Julio Caputo en el bajo. Grabamos un primer disco con Andrés Bausaer como invitado, el tecladista de Caseca. Y después de las vueltas de la vida, bueno, decidimos cambiar un poco el sonido de la banda, así incorporar algo más de rock. Ese instrumento siempre fue, creo que no hubo dudas que tenía que ser la guitarra eléctrica. Sí. Así que por suerte conocimos a Andrés y ahí, bueno, el bajista que estaba encaminó otros proyectos y entró Mariano por último y se formó se consolidó, digamos, la banda. Este es un proyecto que está muy ya los cuatro formamos, o sea, no es la continuación de un dúo con agregados, sino que es un cuarteto. Tomó vida propia. Sí. Claro. Sí. Se gestó una nueva etapa de la banda, que es Tocalla Tierra. Y este trabajo refleja este momento. Para nosotros es muy, muy lindo. Estamos muy contentos con la etapa esta de la banda, tocando bastante. Y bueno, presentando este disco que estamos orgullosos de haberlo hecho. Pusimos todo de nuestra parte, ya sea en la cuestión artística, en la cuestión de edición también. Pusimos bastante tecnología, ya sea en la parte de audio, se grabó en diferentes estudios, en Capital, en otras cosas en Azul. Masterizamos en un estudio muy bueno de acá. Hicimos un packaging así, tratando de estar a la altura del mercado. Sí, es un muy lindo arte de tapa. Ahora después vamos a estar hablando por y qué, bueno, qué hizo. Así que contentos con esta etapa de la banda. Sí. Bien, vamos a escuchar un tema y después vamos hablando. Así pelan. Hacemos La Mirada, que es una canción rioplatense. Andando y una mirada sabe cada instante nace y muere a la vez. Dos caricias siempre curan los males, y es que el alma no sabe envejecer. Hombre soy, mírame, yo sin artesanos de esta vida tal vez, y jugando a sabernos hermanos de la mano de algún sueño crecer. Hombre soy, mírame, yo sin ti naufragué. Hombre soy y voy al sol, voy detrás. Cómo se estaban moviendo, digamos, para promocionar el disco, que estaban tocando bastante en toda la zona de la provincia de Buenos Aires. Quería que nos contaran un poco al aire cómo es eso, digamos, cómo es promocionar un disco, digamos, viniendo desde el interior, cómo se mueven para ir, digamos, aglutinando gente en distintos lugares que están más allá por ahí de Azul o de... Sí, bueno, Tocaya, bueno, básicamente es un proyecto netamente independiente, digamos que no hay ninguna estructura detrás que esté ayudando a soportar esto, pero bueno, digamos, los mecanismos que se utilizan son viajar a los lugares son Tandil, Olavarría, La Plata mismo, todos lugares desde Azul hacia la zona cercana, y bueno, buscar lugares donde se toca, buscar punto de venta de los discos, porque tampoco hay distribuidor, o sea, esto es muy trabajo de hormiga. Y bueno, obviamente apostar a la prensa, ustedes saben bien de qué se trata esto, y bueno, es como que siempre se nos brinda ese lugar. Y bueno, se termina de gestar todo cuando se organiza una fecha, se puede tocar, y bueno, ahí es donde se empieza a entablar la primera onda con la gente, que es la que termina quizás comprando el disco, conociendo tu música, es ese feedback por ahí que se genera así. Lo hemos manejado siempre así y está bueno. O sea, es muy sincera la movida, ¿viste? La gente que te va a ver es porque, bueno... O le interesa algo de lo que haces, o le gusta ver cosas nuevas, nos pasó algo en La Plata muy fuerte, viste, de tocar mucho en Ciudad Vieja, donde se ha ganado como un espacio, viste, y vos te das cuenta que te cruzás con personas ávidas de escuchar nuevas músicas, y creo que Tocaya es parte de eso, es una búsqueda que está ahí entre, como vos decías, entre el rock y el folclore, viste, cuestiones rioplatenses como lo que sonaba recién. Y bueno, es eso, es remar y atrás de ese camino. Siempre voy a referirme por ahí al más viejo, ¿no? Que digo, siempre estuviste, vamos a decir, Chima formó parte en Azul de una banda de rock muy importante, La Especie, sí. El Flaco también, claro. Sí. Después también con Facón, digo, siempre estuve, La Especie también era por ahí más rockera, pero después siempre estuviste trabajando con el rock y el folclore, ¿no? Siempre tratando de uh-huh. fundirlos. Sí. Sí. Sí, en el camino este yo no lo abandoné, una vez que lo encontré no lo abandoné. Yo empecé tocando rock y mamando mucho rock, Charlie, Fito, Spinetta, sobre todo, y después tuve la suerte de andar por ahí, viajar un poco y por Europa, eso, y por ahí te hace tomar conciencia de la cuestión identitaria, cuando yo me sentaba a tocar en algunos bares ahí, siempre me pedían, a ver, loco, tocate algo de tu lugar, o sea, no, ahí no vas a ir a tocar un rock, no tiene sentido, o sea, no, yo iba a escuchar a los gitanos, digamos, eso fue algo que me marcó fuerte, digamos, yo iba a buscar lo de ellos y ellos quieren buscar lo nuestro, así que después ya desde la etapa de Facón empezamos con Pablo a pensar de esa manera, a tratar de tener una música que en algún punto cuente de dónde venimos, porque nacimos en un lugar que no es Londres, no es Nueva York, es el centro de la provincia de Buenos Aires, y hacernos un poco cargo de eso, digamos. Por ahí el argentino siempre tiene un poco de reniegue en su juventud con su, no sé si con su cultura en algún punto, digamos, ¿no? Siempre como que valorizamos a veces más el cine de afuera, los artistas de afuera, como siempre, están un escalón más. Y yo no creo que sea así. Por ahí puede haber cuestiones técnicas, pero cuestiones de espirituales, así, de profundidad artística, no creo que seamos menos que otras culturas, obviamente. Entonces, por ahí uno, al asumir esa cosa, empezamos, y bueno, hemos siempre estado en esta búsqueda, haciendo por ahí chacareras, ahora vamos a hacer alguna, y con una estética de rock, porque es lo que hemos mamado durante toda la vida. También, o sea, tiene que ver con la cuestión identitaria, me parece, ya es cultural la parte del rock, diríamos, ¿no? Como ya se siente, cuando crecimos, vas a componer, ya está eso mezclado. Ya está más en el toque, diríamos, ¿no? Claro. O sea, se habla de una actitud rock, diríamos, pero hasta un tanguero tiene una actitud rock, o sea, con su música. Entonces, no tiene por qué no estar en nosotros, digamos, aparte por una cuestión de edad, que bueno, hemos mamado toda la cuestión del rock, de estos 40 años que viene el rock en este país, y ya es una cuestión cultural también, ¿no? Y a raíz de esa cuestión, perdón que te digo. No, dale. No, de esa cuestión identitaria, digamos, nos ha pasado, por ejemplo, en ejemplos de la vida concreta. En el tema Deseo de Tocaya, bueno, está Raúl Castro, Tintagraba Castro, letrista de Falta y Resto, que bueno, lo conocimos en un encuentro de murgas, en una ciudad cerca de Azul, que es Chillar, y bueno, viste que pintó la parte de la clínica, a la noche siempre se come un cacho de carne, viste, en la zona siempre se da obvio, eso. Con un buen vino, que infaltable, y bueno, al margen de eso, pinta la guitarreada, viste. Entonces el Flaco dice, bueno, a ver, muchachos, qué sé yo, habíamos compartido el taller, viste. Dice, bueno, toquen algo. Bueno, con Fernando mostramos una canción, digamos así, a legüero, viola, y el Flaco nos dijo, muchachos, dice, realmente vine como, encontré lo que vine a buscar, ¿viste? Yo creo que no, claro, es poco. Pero en el buen sentido. Sí, por ahí no es por la cuestión egocéntrica. No, es por una cuestión netamente artística. Se dio cuenta que, digamos, la propuesta que estaba recibiendo en esa guitarreada era de una identidad así como muy del lugar, ¿viste? Qué bueno eso, ¿viste? Bueno, che, escuchamos otro tema. Dale. Sí, este es una hacemos, ¿qué hacemos? Lado Negro, Sañi, Lado Negro. Lado Negro. Es una chacarera que está, una chacarera media rockera, que está dedicada al Lado Negro, que todos llevamos dentro. te quiero. Tocalla Tierra, quería que me cuente un poco por qué el nombre y después si es que tiene que ver o no con la otra cosa que estoy pensando, cómo ese nombre se relaciona un poco con la transmisión que ustedes hacen con la música, con lo que tocan, de esa conexión con la tierra, digamos, ¿no? Con el lugar de uno. Sí, el nombre lo encontramos así porque nos gustó ese juego de palabras, sí, que te propone la frase, esa pequeña frase que encontramos así, tiene como tres lecturas directas. Una es llamarse igual a la tierra, que es lo que estaba recién opinando. La otra es pedirle a la tierra que toque, y la otra es bajar a la tierra, o sea, descolgarse un poco de la palmera. Y nos gustó así como una frase de, con un sentido y a su vez, no sé, como divertida, sí, las lecturas. Sí, como para así jugar. Que, sí, obviamente que tiene el significado ese que vos decías de la palabra tocalla, ¿no? Del llamarse igual que la tierra, algo medio ambicioso, pero... pero no, por ahí es también tiene que ver con lo que hoy explicaba Pablo tratar de cantar desde el lugar donde a uno le toca vivir en este planeta, tan globalizado en algunas cosas. Así que por ahí pasan las canciones, historias más pueblerinas, algunas. Hay una dedicada en el disco a un cantor. Y ya le hemos pasado casi, ¿sí? A un gran cantor de Azul, que es un cantor así que canta, sí, porque le gusta cantar, nomás como hay en todos los pueblos, ¿no? Casi siempre son medio borrachines, pero muy ligados a la cosa sincera de cantar porque la canción, porque vale la pena ser cantor. Sí. Está muy bueno. Porque vale la pena ser cantor, así que bueno. Claro, la tierra no solamente es el lugar, sino que es la gente, ¿no? Que claro. También, entonces claro. Eso también te comunica mucho con tu lugar, con las raíces. Así que bueno, ahí estamos en esta... Por ahí complica un poco el hecho de la definición de las propuestas, en el sentido, qué sé yo, de las góndolas, de las disquerías y ese tipo de cosas prácticas por ahí, que es donde lo ponemos. Nosotros por ahí nos sentimos más ligados a la estética del rock en cuanto a algunas propuestas de pensamiento, de estéticas y... Sí, pero el otro no deja de estar, digamos. Claro. No, pero yo digo a la hora de una góndola o a la hora de sí, por ahí de compartir. Encasillar y de ser bueno el son. Pero no son los únicos, digo, esos encasillamientos que suelen hacer las disquerías en algún momento van a tener que cambiar porque ya hay, creo que el 90% de las cosas quedan afuera de la etiqueta. Hay algún músico siempre que decía que estaría bueno que sacar las tablitas esas y poner sí. Música. Cada uno. Buscar. Sí, por ahí. Obviamente no estamos recurriendo. No, además sí. Está el famoso Anakel, que no sé si sigue existiendo, pero existía en algún momento Música del Mundo, que un amigo mío me decía que es todo. Todo, claro. Sí, sí. Totalmente. Bueno, gracias. Chicos, ¿tienen dentro de poco alguna fecha como para anunciar? Sí, el viernes 18, el viernes próximo, estamos en La Barría. Y el viernes 25 de junio hacemos la presentación oficial del disco en el Teatro Español de Azul. Bueno, ahí con todo el toda tuco. La pues, con toda tocalla full. Sí. Y bueno, por ahí. Sí, la radio se escucha allá en la zona, así que nos deben estar escuchando mucho. Se escucha, inclusive se escucha por internet. Sí. Aparte hay un par de amigos de Azul que están acá en Buenos Aires, así que están escuchando. Seguro. Hoy hablamos del tema de página web, blog que ustedes tienen. Sí, Space y página web. Sí, la página web es www.tocallatierra.com. Bien. Y bueno, y ahí en el buscador igual aparece el MySpace. ¿Y si se quiere conseguir el disco, hay algún lugar acá en Buenos Aires, por ejemplo, donde se puede conseguir? Sí, estamos ahí poniéndolo a la venta. Sí. Todavía no está. Estuvimos hoy. Uno viene a la gran ciudad a cerrar esas cosas, ¿no? No, y a hacer miles de cosas. Así que hoy aprovechamos, hicimos un montón de. Nos recorrimos todas las casas de música para comprar un montón de insumos que uno aprovecha cuando viene acá. Hacer. La agenda es variada. Y estuvimos ahí tratando, así que por ahí podemos anunciarlo, porque seguramente se irá a concretar que va a ser en Sibals, ahí en Callao y Corrientes. Y bueno, después por toda la provincia hay un montón de puntos de venta. Sí, que en la página figuran todos los puntos de venta. Pero por ahí para la gente. La Plata, Flores, Rauch, Azul, La Barría, Tandil, Juárez. Hay un montón de lugares. Bueno, chicos. Sí. Que les propongo que vayan a ver a Tocalla y ahí mismo se venden los discos por doble gusto, doble placer. Nosotros nos tenemos que ir, nos vamos a ir obviamente con un tema de Tocalla. Ha sido un gran gusto tenerlos, chicos. Hace rato tenemos ganas de que estuvieran. Así que bueno, siempre nos gusta tener buenos músicos. Así que bueno. La semana que viene vamos a anunciar que viene como invitado Pablo Bacal. Así que también estén atentos, que otro gran músico. Muchísimas gracias. ¿Y con qué nos vamos? Bueno, muchas gracias por el espacio. Nos vamos con la primera canción del disco, que es un poco. Cuenta un poco la historia de la música que hemos planteado en este trabajo. ¿Cómo? Mis dos padres. 1, 2, 3. fácil como crees. Hay vientos de todas partes. Sonrisa, como dice una canción, estás viva y vas moviendo, por suerte, mi corazón. Ay, mi corazón. Y así voy con mis amigos, repiqueteando tambores de rock, se tiñó mi samba. Argentino soy, señores, siempre así seguiré andando, abrazado una canción, dando gracias a mis padres, los dos me hicieron canto. Acá no es, golpea, que te van a abrir. Si pensamos que esto es robar, ¿por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa Bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apaga la tele, no sea tonto. La tribu, 88.7. ¡Cupi, ya no me vamos a hacer! Apaga la tribu y sé tu radio. Señor Massa presenta su cuarto CD, Kaizen. Lo nuevo de Señor Massa. Rock and roll, blues, funk, soul, con mistura latina. Sorprendete con Kaizen, la nueva producción de Señor Massa. Señor Massa presenta su cuarto CD, Kaizen. El aromo número 53. A seguir pagando. Entrevista a Adriana Calvo, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Suplementos de Economía, Educación, Clase Obrera y Política. Suscripción gratuita. Razonyrevolucion.org. ¿Qué onda con el Waka Waka? Mundial Sudáfrica 2010. Fumate el opio de los pueblos por FM La Tribu. Transmisión especial de los partidos de la selección argentina. Guaca, guaca, guaca, guaca. Argentina, Corea del Sur, Argentina. Fútbol, jueves 17 de junio, 8:30. Sufrilo con el relato multicultural del ariete Nicolet Zucca. Preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Martes, 21 horas. La tribu hostea su sitio en elserver.com. Serrano, parrilla restaurante Ramírez de Velasco y Serrano. Ramírez de Velasco 902. Serrano, menú ejecutivo, plato del día, comida casera. ¡Ah, Serrano! Abierto de martes a domingos al mediodía. Como siempre, en Villa Crespo. ¡Ey, Velasco y Serrano! Collegium Musicum, donde la vida se expresa con música. Actividades para niños de 2 a 12 años, jóvenes y adultos. Lenguaje musical, flauta dulce, movimiento y música. Coros y conjuntos musicales. Escuela de blues, tango y capacitación instrumental. Cursos para la tercera edad. Talleres para niños y jóvenes.